acogido a los procesos de reintegración o de reincorporación que se han llevado a cabo en el país para proteger su vida, integridad, libertad y seguridad personal. Las personas que estén amenazadas o tengan algún riesgo de su integridad por regresar a la vida civil, pues entonces pueden acceder a esta ruta que lidera la Secretaría Distrital de Gobierno hasta por un periodo de 3 meses y otras medidas transitorias, mientras la Unidad Nacional de Protección toma las medidas correspondientes para cada caso. Sobre esto habla Felipe Jiménez, él es el secretario de Gobierno. Con esta ruta, estas personas podrán acceder a alimentación, alojamiento y transporte durante 3 meses. Las personas que quieran acceder a esta ruta por la reconciliación deberán escribir un correo a rutaporlareconciliacion@gobiernobogota.gov.co o en su defecto acercarse a las instalaciones de la Secretaría de Gobierno aquí en Bogotá. Algunos de los requisitos es ser mayor de edad, haber sido parte de un proceso de reintegración o de reincorporación, estar bajo una posible situación de riesgo o amenaza como consecuencia directa del proceso de desmovilización, dejación de armas y su tránsito a la vida civil. 1:06 a.m. y el gobierno de Estados Unidos aplaudió a Japón por su decisión de enviar parte de sus reservas de gas natural licuado a Europa a fin de evitar una interrupción del suministro a medida que se recrudece la tensión entre Rusia y Ucrania. Toda la información de Caracol Radio también en tu celular. Síguenos en Instagram y Twitter como @CaracolRadio. En Planeta Caracol vamos a descubrir el continente blanco a través de los relatos del confín del mundo. Es el continente más desolado del planeta. No tiene población permanente. Es el único continente en el cual no existía población permanente humana. Es el único continente que sí fue descubierto. Parques nacionales naturales aumentará del 19 al 30% del territorio colombiano como áreas protegidas. Vamos a ampliar Malpelo, vamos a ampliar Yuruparí, eso nos da casi 9 millones de hectáreas, y vamos a ampliar en áreas como Acandí, eso nos da 15 millones para 27 millones de hectáreas. Eso es titánico. Planeta Caracol es compromiso de vida. Fines de semana a las 6 de la mañana. Dirige Fidel Franco. Caracol Radio. Más compañía. Caracol Radio. Más compañía. Muy buenos días, les damos la bienvenida a una nueva emisión de Mi Banda Sonora. Este rato del fin de semana para descubrir las historias, el corazón, las anécdotas y la música de nuestros invitados. A nuestro personaje de hoy, pues, le hemos hecho los coqueteos respectivos para traerlo a este programa desde hace mucho tiempo, pero hoy nos sentimos muy felices de poder tenerlo. Tiene múltiples profesiones, todas alrededor de la música, como cantante, compositor, arreglista, también como saxofonista, que es marimbista, otros le dicen marimbero, pero ya él nos explicará la diferencia y qué es lo correcto, investigador y director musical. Y un hombre que le ha dado la posibilidad a uno de nuestros instrumentos más del alma, sobre todo el Pacífico, de volverla más internacional, de ajustar sus sonidos, hacerle unas modificaciones para que pueda adaptarse a otros sonidos. Con nosotros esta mañana, Hugo Candelario González. Maestro, bienvenido, gracias por estar con nosotros y haber aceptado esta invitación. Muchas gracias, Adrianita, es un placer estar aquí con todos ustedes, todos los oyentes de Caracol. Por fin pudimos concretar esta reunión, gracias a Dios, muy contento. Gracias. Sí, señor, así es. Bueno, un hombre tan musical, ¿cómo le fue haciendo la tarea? Era bien difícil para usted, ¿no? Tal vez fue lo que más le costó sentarse a intentar sintetizarse en unas 20 canciones. Muy complicado, realmente muy difícil, porque además es un trabajo casi que de mucha introspección, ¿no? Y poder escoger una cancioncita de toda una temporada, de toda una época, de una edad, de una, bueno, de tantas vivencias, entonces no era tan fácil. Realmente ahí me había demorado, yo sé que tenía la deuda yo, pero ahí en ese pedacito me había demorado para poder estar aquí en el programa. Bueno, pero no hay deuda que no se cumpla y plazo que no llegue. Así que, maestro, si le parece, nos vamos de una porque usted tiene mucha historia para contar. Claro que sí, hagámosle. Es inútil dejar de quererte. Ya no puedo vivir sin tu amor. No me digas que voy a perderte. No me quieras matar, corazón. Yo que diera por no recordarte. Yo que diera por no ser de ti. Pero el día que te dije te quiero, te di mi cariño y no supe de mí. Corazón, corazón, no me quieras matar, corazón. Y esta mañana mi banda sonora de Hugo Candelario, del Grupo Bahía, del Pacífico, de Colombia y de Colombia para el Mundo, empieza con Julio Iglesias, Corazón, Corazón. Hugo, ¿a dónde nos vamos con esta canción? Nos vamos a mis épocas de infancia en el colegio. O sea, antes de que me cambiara la voz, yo cantaba y creo que tenía bonita voz. Y esa era una de las canciones que interpretaba y cantábamos como en un dueto o en un trío de compañeritos en las izadas de bandera y en el Colegio San José, en Guapi. Entonces, por eso la recuerdo. Bueno, y otra cosa es que en las épocas de luna llena, le acostumbramos a hacer las lunadas y era cantar bajo la luna, y en esa época se cantaban, en esos momentos se cantaban muchas baladas de Julio Iglesias, José Luis Perales, de Camilo VI, de José José. Entonces la balada también es un género muy muy popular en el Pacífico colombiano. Hablemos un poquito de ese Pacífico donde usted nació, de Guapi, esa casa suya enfrente de un río que tiene casi un kilómetro de ancho. ¿Cómo vivía usted esa infancia y de dónde salió tan musical? Bueno, sí, es un ambiente completamente silvestre, natural, selva húmeda tropical. Mi casa materna y paterna al frente del río Guapi, hay 600 metros al frente de la casa, como de la parte más ancha del río. Ese fue mi espacio, ese fue mi cancha de fútbol, de natación, de todo. Me crié en ese contexto. Realmente la musicalidad la heredé más del ambiente cultural y del ambiente geográfico, porque no tengo herencia familiar. Genética, bueno, genética de pronto sí, pero familiar por profesión no. Casi no ha habido. Hay buenos oídos, hay buen ritmo, todo, pero no es por la familia. Fue ese contexto más que todo. Y el arrullo, la marimba, los maestros, los compañeros, mucha música en el Pacífico, mucho arte en general siempre. Entonces, de ahí se impregna cualquiera. Claro, pero de todas maneras, en el momento de su nacimiento, que esta historia yo sé que usted la ha contado, pero recordémosla para nuestros oyentes, Hugo Candelario, ahorita sí le pregunto a Candelario, esta historia de su nacimiento es una cosa épica, había una quema o un incendio en el pueblo, ¿cómo fue? ¿Quién pasó manejando la canoa que lo llevó a usted a que atendieran su parto? Bueno, sí, me pusieron Hugo Candelario porque nací en plena quema, en pleno incendio. Es que se quemó casi todo el pueblo. Yo nací un 12 de febrero, de sábado a domingo. El incendio comenzó el 11. Mi madre ya estaba pues ahí con toda su barrigota, pero ya no pudieron llevarla por tierra al hospital cuando le vinieron los dolores. Entonces tuvieron que mi hermano mayor, Ernesto Esteban, tuvo que, por orden de mi papá, ir a buscar a una lancha, a un lanchero, para que la pudiera llevar por el río al hospital. Entonces, coincidencialmente, dice la historia, cuenta la leyenda, que el que iba manejando la lancha era mi maestro Gualajo, mi maestro de toda la vida, mi gurú de la marimba, que para mí es el mejor marimbero de todos los tiempos en este instrumento. Entonces, sí, nací en esas condiciones épicas, como tú dices, trágicas también, y de mucha historia, porque cada personaje, cuando regresaba a Guapi mis vacaciones, después de que me mandaron a Bogotá, cada personaje me decía: Candelario, usted es el que nació en la quema. Sí, señor, sí, señora, pues le cuento que yo estaba en tal parte, y cada quien me iba contando su ángulo y su historia y su experiencia sobre el incendio, que es una cosa pues maravillosa escuchar la historia de cada uno. Ese fue mi contexto. ¿Sobre todo por qué? ¿Cómo sobre dices? Todo porque tuvo un final feliz, ¿no? Pues sí, de una u otra manera sí, no hubo una sola víctima, don Pacho, don Francisco, que era el sacristán, si no estoy mal, creo que se le, por sacar unos santos, no sé, se le vino el techo de la casa encima y fue la única víctima lamentable. De resto fueron de pérdidas materiales, básicamente, pero bueno, sí, nací allí un Candelario músico. ¿De qué presumen cuando pasan por mi lado? Van muy altivos, muy feliz con su pecado. contento porque cree que me ha quitado aquel cariño que es la luz de mi pasado. Si fueran gente como todos con vergüenza, no se atrevieran a cruzar por mi presencia. Pero eso sí que requiere inteligencia, y eso jamás ni tú ni él podrán tener. Ricardo Fuentes nos canta De qué presumes, y nosotros le preguntamos a Hugo Candelario esto, porque ¿a dónde nos lleva en su vida, Hugo? Esto nos lleva a que un vecino de la casa tenía siempre su radio prendido y llegaba música, llegaba en la emisora que sintonizaba, en ese radiecito, y yo por las tardes, en las tardes le llegaba ese sonido, esas canciones, y recuerdo mucho esta, una de tantas melodías es esta, que es de las que más recuerdo, de Ricardo Fuentes, que me gusta inclusive mucho. ¿Cómo era esa vida familiar? Yo sé que usted es el menor de varios hijos, sus padres tenían un centro que era como el centro de acopio, de como el supermercado, y fuera de eso la tienda de artesanías. Era muy importante para conectar no solamente a Guapi, sino a todo el Pacífico. Pero, ¿y usted cómo se involucraba con esa tienda y cómo era esa dinámica familiar alrededor de ella y los juegos entre ese pocotón de hermanos? Pues sí, yo me crié ahí en una familia grandísima, y entre canastos, tambores, marimbas, instrumentos, y con una familia grandísima, y digamos, una casa que todavía existe, una casa de madera que la acondicionó mi hermana Maye, mi comadre, que todavía la sostiene, y es un hostal hoy en día, pero esa es una casa grandísima que se comunicaba, todas las habitaciones con todos se comunicaban. Entonces, había siempre conversación, había siempre música, había siempre chisme y cuentos y risas. Mis abuelos, mis tías, mis tíos, mis primos, es que mi mamá era una matrona, todavía es, mi mamá ya ahorita va a cumplir 97 años, gracias a Dios la tenemos alentadita, y ella crió hermanos. Ahí estuvieron mis cuatro abuelos, crió ahijados de otros paisanos, bueno, en fin, hijos de otros paisanos. Entonces, una vida muy dinámica y de mucha alegría, sobre todo, y mucha unión. Doy gracias a la vida por haber nacido en ese contexto cultural, geográfico, y obviamente por esa gran familia que tuve la fortuna de nacer. El menor, además, muy consentido, ¿no? Un poquito ahí de toda esa gallada. Así es, el río en un sitio como Guapi era fundamental, como eran esas nadadas, ¿cómo es que le dicen a las barcas, a las canoitas ustedes, el bus? El potrillo, canoa, el potrillo, no es el caballo, sino es la embarcación. Ese era también todo un acontecimiento, porque bueno, el río Guapi tiene dos mareas, ¿no? Entonces 6 horas va hacia el nacimiento y 6 horas hacia la desembocadura, y había un parche muy chévere que era irse hacia las playas, porque cuando bajaba el río, entonces pelaban las playas, se veía ya la arena y el cascote. Entonces, o nadando, o en una balsa, o en un potrillo robado, o prestado, o alquilado, la idea era que nos fuéramos todos a jugar fútbol, y bueno, a robar caña, a robar guayaba, pipa, coco. Era una aventura nuestra, realmente mi niñez y la vivencia en Guapi en esa época era, además era un paraíso, porque en esa época todavía no había violencia, ni inseguridad, ni droga, ni nada de esas cosas. Era una cosa, un paraíso realmente muy sano, una tierra muy sana, de mucha camaradería de todo el mundo. Y claro, el río, como tú dices, nos condiciona y nos influenció la vida a todos. A mí como músico me la influenció ya de por vida, es un patrón que tengo ya de ese ritmo natural del río. Oh, yo. El Currulado Me Llama, y esto hace parte de la agrupación, de una de las agrupaciones que integra a nuestro invitado de hoy, el maestro Hugo Candelario. Este es el grupo Bahía en una de sus versiones, porque Hugo tiene varias modalidades, digamos, varias maneras de acomodar la música, ¿no? El ensamble, la orquesta, la parte, de todas maneras, como del eje temático, siempre defendiendo la marimba. ¿Aquí qué estamos oyendo y por qué en su vida? ¿Cuándo descubre usted el currulao? ¿Cuándo lo llama? Esta canción es un homenaje a ese sonido que venía del otro lado del río. A veces allá se formaban unas curruleadas, unos arrullos. Y yo de pequeño, en mi nostalgia ya de grande, de adulto, recuerdo ese sonido, ese resumen rítmico. Y entonces esa canción, aunque no es un currulado, es una juga, hace la mención de esa añoranza. Como casi toda esa música que escuché en mi niñez, la música tradicional folclórica, no está grabada, no quedó grabada, o sea, todavía pues no podemos poner de esa música, porque esa música quedó en su vivencia del presente. Los arrullos, que era el otro formato, que ese formato que sale a caminar por las calles en Navidad, en las fiestas patronales, y uno de peladito, de niñito, iba detrás de ellos escuchando a los grandes maestros de la percusión y del canto. Entonces, esta canción, El Currulao Me Llama, en el formato de Bahía Trío, como tú lo dices, Bahía tiene Bahía Orquesta, ensamble y trío, es una remembranza a ese sonido ancestral, a ese sonido que venía del otro lado de la marimba y de los cununos y el bombo. El Currulao Me Llama, me llamó desde chiquitico, desde que nací, ¿no? Con gualajo, siempre me llamó. ¿Cómo era, maestro Hugo Candelario, por ejemplo, una Navidad? ¿Cómo era, por ejemplo, una Navidad? Bueno, en el Pacífico nuestra cultura es muy de mucha devoción, de mucha pasión, y es una cultura influenciada por la creencia católica. Entonces, son muy importantes estas festividades, son muy importantes, digamos, en Guapi, que la patrona es la Inmaculada Concepción, para el 7 de diciembre. Luego todas las misas de gallo, la preparación para la llegada del Niño Dios. Una Navidad en Guapi, en el Pacífico, es la cosa más sabrosa del mundo. Uno, el 24 con esas balsadas, cada corregimiento por el río trayendo su arrullo, su adorno, sus luces navideñas y sus cantos. Y será la sensación estar en la muralla del río, del pueblo, en la muralla al frente del río, esperando las balsadas de todo el mundo y la pólvora, los juegos pirotécnicos. Luego la misa, las oraciones, no, eso es una cosa maravillosa realmente. Todavía se conserva, gracias a Dios, no se ha perdido del todo, pero en mi época, y supongo que en la época de mis hermanos, era una cosa más maravillosa todavía. Es de mucha devoción y de mucha pasión, y obviamente mucha gozadera, pues rumba y fiesta por todas partes. Mi vida está pendiente de una rosa, porque es hermosa y aunque tenga espina, me la voy a llevar a mi casita, porque es bonita mi rosa mocosina. Tiene en sus ojos la dulce ensoñación de mi linda región, y por eso yo la quiero. Ella me ha dado toda la inspiración de mi linda canción, porque ella es mi lucero. Ay, pero si llega el otro jardinero, aunque me diga que es puro banqueño, no le permito ni que me la mire, porque lo sabe que yo soy su dueño. Mompocina, ven a mi ranchito, Mompocina, es para quererte, Mompocina, ay lindo lucerito, Mompocina, yo quiero tenerte. Esto me produce todas las ganas de cantar y de bailar, y uno con Hugo Candelario enfrente, aunque sea en la virtualidad, ¿qué importa? Más se alborotan las ganas. Hugo Candelario, ¿por qué esta Mompocina de Nelson Pinedo con la Sonora Matancera? Bueno, en el colegio San José, cuando se decía clase de música, clase de danza, era más cantar, ¿no? No había, realmente no hubo una escuela académica y teórica de solfeo y de contrapunto y de armonía. Era más, bueno, vamos a cantar. Y siempre había un compañero que se llama Julio, se llama Julio, si todavía vive. Él siempre cantaba esa canción, Mompocina, pero era una diversión para todos los compañeritos. Es de las cosas que más recuerdo de esa clase. Y bueno, era, como te decía, era un momento muy, muy divertido y de mucha informalidad también. Por ejemplo, yo comencé antes que la música a nivel de presentaciones con unos maestros muy importantes, que fueron Samuelito Caicedo y Olivita Arboleda, que ellos ya fallecieron hace poco, y ellos eran los grandes maestros de la danza. Inclusive ellos fueron los que trajeron la danza aquí a Cali, la internacionalizaron a través de la Universidad Libre. Y yo comencé allí con ellos en la danza, pero cada vez que no iba un músico, yo prefería irme al instrumento en vez de bailar, pero lo hacía bien. Entonces, esta canción me recuerda a esa época del colegio, de la danza, de los compañeritos, de esa época de la infancia en Guapi. Usted salió de todas maneras muy temprano de Guapi, ¿no? ¿Se vino a Bogotá como a los 11 años? A los 11 años me mandaron para Bogotá a estudiar el bachillerato, sí. Estaba muy pequeñito. ¿Y cómo fue esa adaptación a Bogotá? En esa época uno de niño se adapta muy rápidamente, ¿no? Uno se amolda. Fue fuerte al principio, pero no, realmente estaba con familia, estaba con hermanos mayores y con mis sobrinas y mi cuñada. Entonces, realmente era amable la cosa y rápidamente me pude conectar con los niños y con los compañeritos, tanto del colegio como del barrio. En ese sentido fue chévere, pero se me gestó una nostalgia que la sigo sintiendo hoy en día, una nostalgia por mi río, una nostalgia por mis amiguitos, una nostalgia por mi noviecita, una nostalgia por mis maestros, por el contexto, y esa nostalgia no se me fue nunca, por eso siempre regresaba Semana Santa, julio, diciembre a Guapi, por más lejos que estuviera y por más pelado que estuviera de plata, me refiero, regresaba porque me hacía mucha falta mi pueblito. Él es Hugo Candelario, el hombre que está detrás de la expansión de la marimba, un instrumento típico de nuestro Pacífico, pero que él ha sabido no solamente ejecutar con exhaustivo rigor, sino que también le ha encontrado la manera de adaptarla, atemperarla a nuevos ritmos musicales. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos. Freddy, súbale a la momposina. Do it right tonight. Hey, me feeling the need. Feeling so free, we're gonna celebrate, celebrate and dance so free. One more time, music's got me feeling so free. We're gonna celebrate, celebrate and dance so free. One more time, music's got me feeling so free. We're gonna celebrate, celebrate and dance so free. One more time, music's got me feeling so free. We're gonna celebrate, celebrate and dance so free. I've been feeling so free. We're gonna celebrate, celebrate and dance so free. One more time. I've been feeling so free. We're gonna celebrate, celebrate and dance so free. One more time. You just got me feeling so free. We're gonna celebrate, celebrate and dance so free. One more time. You just got me feeling so free. We're gonna celebrate, celebrate and dance so free. One more time, you just got me feeling so free. We're gonna celebrate, yeah. One more time, you just got me feeling so free. We're gonna celebrate, celebrate and dance so free. One more time, you just got me feeling so free. We're gonna celebrate, celebrate and dance so free. One more time, you just got me feeling so free. We're gonna celebrate, celebrate and dance so free. One more time, you just got me feeling so free. We're gonna celebrate, celebrate and dance so free. Llega la sexta fecha de la Liga Colombiana y con ella todas las emociones que vive siempre en el fenómeno del fútbol de Caracol Radio. Disfruta este sábado 12 de febrero desde las 6 de la tarde, Once Caldas Junior. Y desde las 8 y 5 de la noche, Águilas Doradas América. Acompaña a tu equipo y emocionate con el fútbol profesional colombiano junto a Caracol Radio. Más compañía. Los deportes en Caracol Radio. El técnico de River Plate de Argentina, Marcelo Gallardo, aseguró que el cambio de equipo para el cartagenero Jorge Carrascal, que ahora irá al fútbol ruso, servirá para que se consolide profesionalmente. Sí, hablé con Jorge y me contó que estaba entusiasmado, que si bien le da un poco de tristeza por lo que se vive acá, también era una oportunidad. Bueno, lo charlé con él, le dije que podría ser bueno también para su carrera, tener la posibilidad de tener continuidad. Va a cumplir 24 años dentro de poco y me parece una buena oportunidad, y a él también le parece lo mismo, o sea que no hubo mucho más que eso en la comunicación. El colombiano Carrascal irá inicialmente a préstamo al CSKA Moscú hasta mitad de año, con una opción de compra obligatoria si cumple ciertos objetivos. El técnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, ha hecho saber que Karim Benzema podría estar disponible para el partido de la Champions el próximo martes en Francia ante el Paris Saint-Germain. Benzema sigue apurado sus opciones y aunque parece difícil que juegue ante el Villarreal, el técnico del Real dejó entrever que estaría disponible para medirse a los de Pochettino, que también en las últimas horas se ha referido a sus estrellas Mbappé, Messi y Neymar. Sobre el futuro de Mbappé, dijo: lo veo tranquilo, centrado en lo que hay que hacer posible para el Paris Saint-Germain. Hay que respetarlo, tomará una decisión tras la eliminatoria sobre su futuro. Sobre Messi, acotó que llega en su mejor momento y dijo no tener ninguna duda que va a mostrar su mejor versión en el partido ante el Real Madrid. Sobre el regreso de Neymar, dijo que los próximos días serán claves para saber si podrá estar envuelto en el partido del día martes. Sin duda, si está, deberá ser titular. Pack de nueva EPS, lo que te gusta de una prepagada por menos. En Caracol Radio son las en Caracol Radio. Es la 1:00 a.m. y 35 minutos. En Nueva EPS te conocemos. Por eso creamos planes complementarios a la medida de los colombianos. Integral, básico y plus. Con lo que te gusta de una prepagada, pero por menos. Conócelos en experienciapack.co y descubre el ideal para ti. Nueva EPS. Gente cuidando gente. Vigilado Supersalud. Aplican términos y condiciones. A mi banda sonora esta mañana con un hombre muy especial, un hombre que entraña toda el saber musical, el acervo musical de nuestro Pacífico colombiano, un hombre que es músico y en esta faceta de músico tiene varias aristas: cantante, compositor, arreglista, saxofonista, director musical, investigador y gran pionero de la expansión de la marimba a otros sonidos. Desde Cali hoy nos acompaña Hugo Candelario González. Maestro, ¿qué estamos oyendo? Estamos escuchando la versión del maestro Peregoyo y su combo bacanal de Caravana, del maestro Duke Ellington, ¿no? Ese es un clásico del jazz y lo traje, lo presenté porque, bueno, Peregoyo fue fundamental para el Pacífico, esa transición de la música tradicional a la música popular, a la música de salón. En mi casa se escuchaba mucho, mis hermanos son buenos melómanos, y ahí en la casa había una radiolita y se escuchaba mucho Peregoyo también. Ese disco donde está Mi Buenaventura, Baragaya, Caravana, Cariñito, bueno, La Vieja y el Coco en general. Todo ese repertorio rico del Pacífico, pero es que lo que me sorprende es la genialidad de Peregoyo de adaptar un clásico del jazz y ponerlo bailable con música del Pacífico, con un sonido del Pacífico. Eso claro. A ninguno de los, ni a Jairo Varela, ni a Alexis Lozano, ni a Hugo Candelario, ni a nadie se nos ha ocurrido una cosa de esas. Y a él se le ocurrió hace mucho tiempo un estándar, un clásico del jazz del maestro Duke Ellington, ponerlo en ritmo del Pacífico y bailable. Entonces ahí lo traigo a colación porque ese grupo es muy importante para la música del Pacífico y esta canción también en ese sentido. Un poco es como lo que usted ha hecho también con la marimba. Cuéntenos qué es eso de atemperar la marimba y por qué permite ese cambio de afinación. ¿Cuál es la versatilidad que usted le ha encontrado a este instrumento para poder adaptarse a nuevos sonidos? Y esa historia de que la música de la marimba, según usted, es agua que entra al cuerpo por los oídos. Sí, claro. Mira, yo llegué aquí, llegué a Cali en 1985 con una marimbita pequeña, relativamente pequeña, construida por don Silvino Mina, uno de los grandes maestros marimberos y luthiers de Guapi, que ya desafortunadamente se nos fue hace poco. Y entonces esa marimba venía con su afinación tradicional. La afinación tradicional del Pacífico es una afinación específica para tocar música del Pacífico de marimba, vocal, instrumental, bueno. Y entonces, claro, cuando yo iba a tocar con mi instrumento, con los otros músicos, no podía por esa afinación. Entonces a mí me tocó el proceso de temperarla, de afinarla al 440 occidental. Entonces yo tengo por ahí una agendita, recuerdo de esa época, que decía: a la primera tabla le corté 3 milímetros hacia arriba, 3 milímetros de abajo. Tengo todo como un experimento, hay una cosa científica, hasta que al fin logré afinarla, pero me quedó muda, no sonaba. Entonces me fui donde don Silvino. Ay, Aguapi. No. Don Silvino, ¿cómo así que mi marimba, fíjate que me tocó afinarla en la ciudad para poder tocar con los músicos de allá? pero me quedó muda, maestro. Y usted le cortó la chonta, ¿no es cierto? Sí. ¿Y le cortó a la guadua? No. Entonces córtele a la guadua y verá, al resonador, había que cortarle también. Porque de pequeño no alcancé a recibir esa sabiduría de la construcción de la marimba en el Pacífico. Eso me tocó aprenderlo ya después en el camino. Entonces sí, me tocó hacer ese proceso y de ahí para acá, pues, no sé si la historia me va a dar látigo en el camino o qué, por haber hecho ese ejercicio, pero fue también la necesidad de hacer música. Y creo que la historia está dando la vuelta. A través del Grupo Bahía, de haberse esa marimba temperada, hemos ido también visibilizando más las músicas tradicionales y folclóricas. Entonces es una cosa que va de allá para acá y de aquí para allá también. Y esa historia de que la marimba es agua que entra al cuerpo. Claro, es que toda esta música del Pacífico nace y suena acorde con la segunda zona más lluviosa del mundo, ¿no? El Pacífico es mar, es agua, ríos, quebradas, llueve mucho. Entonces, los tambores son afinados como profundos, así como su arena, como su mar. Y la marimba, yo siento que es que cuando he hecho talleres y conferencias en Colombia, porque en qué parte del mundo les digo, cierren los ojos y toco la marimba y el 90% dice, me suena a lluvia, me suena a agua, me suena a aguacero, me suena a cosas así. Entonces, yo digo, es una música en general, la de marimba y la música del Pacífico, sobre todo la del sur, son sonidos que entran al cuerpo y es como una hidratación, es como agüita que entra al cuerpo sin lastimar, sin golpear ninguno de los sentidos. Es una cosa así. Está la versión del Gran Combo de Puerto Rico y hace parte de la historia musical que nos está compartiendo nuestro invitado de esta mañana, Hugo Candelario González. Entonces, ¿por qué Don Goyo? Don Goyo, la versión del Gran Combo, como tú dices, está dentro de ese marco y de ese abanico de muchas canciones populares bailables de la salsa, el Gran Combo, Boy Valentín, los hermanos Lebrón, La Ponceña, mucha música popular que se baila en el Pacífico de salsa. Ya uno creciendo ya va yendo a la fiesta familiar a poner y escuchar y bailar esta música en la discoteca, aunque yo realmente así desde joven y desde pequeñito siempre preferí el arrullo, siempre preferí irme a donde estaba la marimba. Mis amigos, mis amiguitos se iban a la rumba ya con sus noviecitas, sus amigos, yo prefería, parecía un viejito, irme allá donde los viejos, pero de todas formas sí, de vez en cuando me iba a la discoteca y me iba a la fiesta familiar, a la fiesta de familia a bailar. Y pues esta canción es como de ese abanico de música popular bailable del Caribe. Una de las cosas por los cuales grabamos el primer disco fue porque en el último festival del Currulao que se hizo en Timbiquí en 1987, bueno, yo ya estaba en el conservatorio, ahí me salto un poquito la historia, me adelanto, pero esa fue mi inquietud y duré 10 años para poder grabar el primer disco, digamos, de Bahía, desde el 87 al 97 que ganamos el primer festival Petronio Álvarez, porque por el día en ese festival, bueno, sonaba la música del Pacífico por todas partes, la marimba, la danza, ta, ta, ta, pero por la noche sonaba salsa, sonaba baladas, sonaban vallenato, otros ritmos, y nuestra música no estaba grabada. Esa inquietud se me gestó desde 1987, uh-huh. Y cuando ganamos el primer festival de música del Pacífico en 1997, ahí tuvimos la oportunidad de grabar nuestro primer disco. Entonces eso fue un logro, ese ganar ese primer premio fue, además de ganar el premio y el reconocimiento, fue poder grabar ese disco, y desde ahí en adelante nuestra música se empezó a grabar. Ya había música, repertorio, claro, del Pacífico con marimba grabada a partir de ese momento. quería contar también. Eso es parte también, porque mucho de ese encuentro con la música popular en Guapi, en el Pacífico, sí se tocaban, como pasaba con Peregoyo al principio, tocaban repertorio del Caribe colombiano y del Caribe de las Antillas, pero no tocaban su folclore, su música. Entonces eso es parte de toda esa historia, por eso el Pacífico poco a poco se ha ido dando a conocer con su repertorio. Y así como el agua de la marimba se le metió desde el río Guapi, yo me imagino, Hugo Candelario, que también nuestros Andes le llegaron a usted, no tengo ni idea si por las flautas, la primera flauta que le prestó un compañerito, a través de estos ojos azules le llegó y le cambió la vida. ¿Por qué estos ojos azules de Yarcas en su vida? Esto ya corresponde a la época del colegio en Bogotá. Una vez, en un evento cultural, llevaron a un grupo de música andina. Yo estaba muy pequeño, bueno, unos 13, 14 años, y yo los veía como los Rolling Stones, como los Beatles, o sea, para mí eran mis ídolos en ese momento, yo quiero tocar. Sí. Y luego un día un compañerito llevó una flauta dulce y me encantó, me conectó de una, me enseñó las posiciones, me compré la mía, y esa temporada de cuarto a sexto de bachillerato, o sea, hoy en día es que de 9 a 11, me la pasé tocando, participaba en festivales, concursos, di conciertos, rápidamente cogí un buen nivel con la flautica. Además me coincidió con ese momento del racionamiento de energía, que en mi casa se iba de 6 a 7 de la noche. Entonces esa hora era sagrada todos los días para estudiar. Y grababa esos programas de música andina de Javeriana en Bogotá. Había un programa en Javeriana, Bogotá, de música andina todos los días, no me acuerdo, de 7 a 8, no recuerdo. Y yo lo grababa en mis casetitos, lo grababa siempre, y esa música me encantaba también. Pues además hay que decir que usted, como bien lo dice, no tenía una herencia musical que le viniera a ningún lado, sino que fue a punta de disciplina, de talento con el que nació, pero disciplina de dele y dele y dele. Dice la familia que lo recibió usted en Bogotá, su hermano, que era cansoncísimo, que le decían cállate ya con esa flauta, que esto no la soltaba. ¿Cómo se vivía eso? ¿Cómo ensayaba? ¿Quién le enseñaba? ¿Cómo aprendía, Hugo? No, eso fue empírico, eso fue autodidácticamente. O sea, siempre como muy buen oído, ¿no? Siempre canción que me gustaba, canción que iba montando con una facilidad tremenda. O sea, y cuando regresaba a Guapi, a veces ya uno más grandecito, ese contacto con los guitarristas, ese contacto con el músico popular, también da mucha experiencia y da mucha calle y da mucho oído. Ya que yo a tocar sones, tocar cumbias, tocar boleros, tocar baladas en la flautica, eso me iba dando también toda esa agilidad y ese virtuosismo para poder interpretar cualquier tipo de música. Pero era un gusto, así como con la marimba, un gusto natural. Uno veía el instrumento y un imán total, y hacer música. Para Chava, con cariño. Que sepan en Puerto Rico que es la del Jibarito. A Nueva York hoy mi canto, perdonen que no les dedico. A Panamá, Venezuela, a todos, todos hermanitos. El grupo Niche disculpas pide pues, no es nuestra culpa, que en la costa del Pacífico hay un pueblo que lo llevamos. En el alma se nos pegaron y con otros no comparamos. Allá hay cariño, ternura, ambiente de sabrosura. Los cueros valen la sangre, del pequeño hasta el más grande. Son niches como nosotros, de alegría siempre en el rostro. A ti mi buena aventura, con amor te lo dedicamos. Buena aventura y Caney del grupo Niche. ¿Por qué, maestro Hugo Candelario? Bueno, ya uno va creciendo, va cogiendo la adolescencia y la juventud y ya empieza la rumba, las chicas, y me cogieron unas vacaciones en Buenaventura en el año 1982, si no estoy mal. Yo ya estaba en quinto de bachillerato, pero yo había tenido un trabajo previo en Bogotá en una de las ruedas, ahí en Riverview Park, la Gran Aventura Park, y yo empecé a trabajar en uno de esos parques en el primer semestre. Entonces iba descuidando un poco el estudio, había perdido filosofía, iba perdiendo química, física, pero yo siempre quise vivir en Cali. Ajá. Pero por el calendario B, no coincidía ni con Guapi ni con Bogotá. Entonces yo dije, esta es mi oportunidad, voy perdiendo quinto, ya le digo a mis padres que dejemos así, que yo comienzo en Cali y me quedo. Entonces dije, no, me voy para Buenaventura, donde unos primos, a gozar sabroso. Estaba recién salida esta canción, estaba recién salido un álbum del Gran Combo, donde está Se Me Fue, Trampolín, bueno, rumba sabrosísima. Entonces recuerdo mucho esta canción, bueno, y obviamente por todo lo que significa el grupo Niche. Termino supuestamente las vacaciones, me voy para Guapi, donde mi mamá, a decirle, bueno, mamá y papá, decidido que pierdo quinto, ¿qué? Me hace el favor, se regresa para Bogotá, ahora sí, a recuperar ese quinto de bachillerato. Todo lo que rumbí en el primer semestre, en el segundo sí me tocó apretarme el pantalón para poder salvar el añito. Entonces sí, esa canción me recuerda a esa época muy sabrosa en Buenaventura, mucha fiesta, la alegría y bueno, la bacanería de toda la gente del puerto de Buenaventura en esa época. Qué bonita cuando me estás mirando, yo siento que mi vida cubre todo tu cuerpo. Oye bonita cuando me estás mirando, yo siento que mi vida cubre todo tu cuerpo. Oye bonita y me siento tan contento que en el instante pienso cómo será mañana. Cuando te beses totalmente confiado, que si alguien está mirando me comprende enseguida, que tus ojos me dominan, que tu boca me fascina, que tu cuerpo me enloquece. Y aquí está el gran Diomedes Díaz con Oye Bonita. ¿Por qué, maestro Hugo Candelario? Sí, de esa época de las minitecas en Bogotá, de esa época de las fiestas, ya las compañeritas, los compañeritos, los fines de semana, los paseos, ya se empieza. Bueno, en Bogotá también me nutro de lo que es el vallenato, el merengue, claro, que está sonando muy fuerte, el rock, y esta canción era fundamental en esa época. Maestro Hugo Candelario, usted decía que la rumba que hay en esa época, en esa plena adolescencia, en esa efervescencia de las hormonas, era muy enamoradizo. Y le quiero decir que yo estoy hablando con algunas personas de esa época y decían que usted es un hombre muy profundo y que así lo recuerdan, que en sus ojos tenía la profundidad del mar Pacífico, la mirada plateada, y que usted es un piropero profesional. ¿Sigue siendo tan romántico? ¿Sigue siendo tan seductor? ¿Qué decirte? Vuelvo y repito, me conecto con esa nostalgia, con esa noviecita que de pronto no pude cultivar al irme para Bogotá. Esa nostalgia por mi tierra, creo que ahí siempre estuvo ese sentimiento, siempre estuvo. Inclusive un hermano que se llama Joselino, José González, está escribiendo algo sobre mi vida y habla mucho de esa nostalgia de mi saxofón. Y claro, allí hay una, eso unido a digamos a la bohemia, a la poesía, al romanticismo, eso es una bomba, eso es una mezcla. Yo siempre he sido bohemio, rumbero, un poquito mujeriego, soñador. Y bueno, y la música y la marimba que también alimenta todo eso. Siempre me he sentido también muy espiritual, muy místico, naturalmente. Y este contexto y este instrumento y mis búsquedas personales me han ayudado también a mantener esa... Si alguien dice que es una profundidad, pues creo que sí es una profundidad. Vamos a hacer una pausa, pero ya volvemos para seguir descubriendo esta magia de nuestro querido maestro Hugo Candelario González. Ya volvemos. Oye, bonita, cuando me estás mirando. Lose yourself to dance. Lose yourself to dance. Servientrega, Mundo de Soluciones, presenta la hora en Caracol Radio. 2:00 a.m. en punto. Por ti moveré tu corazón para que crezca la bondad. El mundo se mueve, sembrando conciencia a la humanidad. Por ti moveré. El mundo se mueve cuando entregamos vidas, sueños, amores, ilusiones y esperanzas. En Servientrega evolucionamos para hacer entregas en otras dimensiones. Servientrega, Mundo de Soluciones. Última hora, Caracol Radio. 2:01 a.m, actualizamos la información en Caracol Radio. Desde marzo de 2020, la Defensoría del Pueblo tiene reporte de 114 casos de reclutamiento forzado de menores. Las disidencias de las FARC serían las responsables de la mayoría de estos hechos. Cristina Navarro. En los últimos 5 años, esta entidad ha emitido 190.